Ego, Ego, 99. Hay diferentes tipos de vitrales. Y bueno, puede trabajar, yo me imagino un vitralista. De vidrio, yo me lo imagino, no sé, en los terrenos baldíos, ahí buscando botellas de vidrio y luego haciendo las trizas para poder, pues, armar algo, ¿no? Claro, es algo muy, muy, muy curioso porque hace más de 10 años yo vi el primer trabajo de vitromosaico, ni siquiera un vitral emplomado, sino un vitral de un vitromosaico, un vitromosaico armado con piezas de vidrio de mar. El vidrio de mar es todas las botellas que rompemos en la playa, pues empiezan a ser, sus orillas empiezan a ser devastadas por la fricción que existe entre la arena y con el agua de mar. Entonces, ese fue el primer trabajo que yo vi hecho con en un vitro mosaico con vidrio de mar, y de ahí me llamó mucho la atención y se me quedó plasmado, lo tengo muy muy claro en mis recuerdos, y eso fue hace muchos años, ¿no? Entonces empezó a pasar el tiempo, siempre tuve algún tipo de inquietud artística, aunque mi formación profesional no tuvo nada que ver con... Sí, eso me llama mucho la atención, porque de las... ¿Cómo es que pasaste de las computadoras al vidrio? Bueno, quizás un momento bastante difícil en mi vida, puesto que hace 3 años falleció mi mamá, entonces de ahí es que yo decidí también cortar con cosas que yo sentía que estaban llevándose mi esencia, o sea, parte muy importante de mí, y que yo no estaba dejando nada, o sea, no había nada en mí que yo pudiera mostrar, y que yo sentía la necesidad de hacerlo, ¿no? Pensé en el vidrio de inmediato, sin embargo, tenía una cierta inseguridad, y pues practiqué otro tipo de oficios o de arte, o algo de escultura, algo de manejo de fibras vegetales, como es la cestería, el manejo de láminas de metal, como es el repujado en láminas de estaño, de plata, y pues hasta la madera, o sea, talla en madera. Entonces, pero nada de eso me permitía mostrar lo que yo quería, ¿no? O sea, una cuestión de que tenía que ver mucho en mucho con la cuestión de la luz, o sea, algunos aspectos físicos, y pues también se viera involucrada la técnica. Entonces, finalmente hace 3 años decidí dedicarme a los vitrales, al manejo del vidrio, y perdón, y algunas cosas como es hornear pequeños trozos de vidrio, como es buscar vidrio de mar en las playas, cortar trozos muy pequeños para hacer vitromosaicos. Empecé a probar muchas cosas para poder mostrar algo, y hasta este momento pues eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué tiene el vidrio que no tuvieron ni la pasta para la escultura, ni la madera? No sé, algo te debió llamar la atención. Digo, ya mencionabas lo de la luz, sí, ¿no? Pero supongo que hay algo más, algo que a lo mejor se remonta mucho más atrás en cuando eres niño, porque muchas cosas de las que hacemos de adultos vienen desde allá, ¿no? Sí. Desde que jugabas, no sé, en la playa con vidrios o con piedritas que... Así es. No sé, tú cuál. Bueno, yo lo veo mucho en la cuestión de las esferas, en los árboles de Navidad, de que pues de niños rompíamos cualquier cantidad, y a mí me gustaba trozar todas esas esferas rotas y posteriormente pegarlas en alguna hoja de papel, a veces con algún dibujo, a veces nada más pegarla para que tuviera cierto juego de reflejo de luz, ¿no? Entonces ese fue mi primer ejercicio de la refracción de la luz hacia otro material, ¿no? Pero finalmente eso también pues es un vidrio, Entonces, de ahí se vino. O sea que la onda del vitral ya lo traías desde niña, pero desviaste el camino, llegaste a las computadoras, te fuiste de parranda virtual y luego regresaste a tu inquietud primigenia. Así es. Pues qué chido, ¿no? No, definitivamente. Yo creo, ya en estos momentos, quizás estoy en un momento muy importante, un momento de un descubrimiento de mí, como la persona que se quedó quizás años atrás antes de ponerse a trabajar con sus manos un material, ¿no? En este caso a mí el vidrio me apasiona completamente. O sea, transformarlo es algo que me causa mucha satisfacción.